venas este dolor. Dime si se merecía este final nuestro amor, un adiós sin ninguna explicación. Puedes estar en donde quieras.